En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, dos son los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de viernes. Estamos a día 14 de marzo de 2025 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 14,8 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche. Un día en el que hemos comenzado, bueno, pues con lluvia, un día también en el que está muy nublado y un día en el que Vicente Bordonado en un ratito estará con nosotros para contarnos la previsión del tiempo. Lo hará en directo además. La previsión del tiempo para el día de hoy, también para el próximo fin de semana. Es que no hay que olvidar que tenemos una borrasca por aquí, la borrasca Conrad, que en principio ha dejado precipitaciones desiguales en su paso por Elche. Y es que el centro urbano apenas se han recogido 1,4 litros metro cuadrado frente a los 20 que en Perleta. La zona también suroeste del campo de Elche ha sido la más afectada por el temporal, eso hasta el momento. Pero como digo, en unos minutos, en un ratito, Vicente Bordonado vendrá en directo para contarnos el tiempo en Elche, próximas horas y próximos días. Este espacio Somos Marca, desde este momento hasta la 1 y 20 estaremos juntos en la compañía de Radio Marca Elche 101.4, en tu compañía, que para mí ya sabes que es muy importante y por eso tienes nuestro número de WhatsApp a tu disposición para que nos cuentes lo que te apetezca en esta mañana de viernes y también este previo al fin de semana. ¿Quieres contarnos alguna cosita? Lo puedes hacer a través de nuestro número de WhatsApp 665896450. Ya estáis apareciendo por aquí. Buenos días, Maruja. Ha venido a vernos esta mañana y a ver si adivináis qué ha traído. Si escucháis el programa de vez en cuando, seguro que sabéis de qué os hablo. Pero bueno, vamos al principio, que es pues irnos con la actualidad, informativamente hablando, hasta el momento ocurrida en nuestra ciudad. Un repaso a la ronda informativa con noticias como que Antonio Remiro, el derecho internacional avanza para identificar a criminales, pero sin poder sancionarlos. Bueno, pues Antonio Remiro, considera razonable que España invierta más en diplomacia y en seguridad, pero sin tener que caer en este alarmismo actual. Más noticias. Más de 8.000 familias se han beneficiado de las ayudas al pago del recibo del agua en el año 2024. El plazo para solicitarlas comienza el próximo lunes día 17 y se prolongará hasta el 30 de mayo de forma online o en cualquier oficina de la OMAC. Elche dedicará una palmera en el Parque Municipal a la ciudad de Castellón. El acto se llevará a cabo este sábado con motivo de la visita institucional que realizará su alcaldesa, Begoña Carrasco García. Más noticias. El PSOE se suma a las protestas de los centros ocupacionales y acusa al Consell de desmantelar los servicios sociales. Los socialistas han acudido a las protestas para apoyar a los usuarios y acusan al gobierno valenciano de desmantelar los servicios sociales. El ayuntamiento dedicará un jardín al empresario Pedro Miralles y al pintor Fernando Sánchez y Juan. También se dedicará un jardín a los vecinos de Torrellano que consiguieron traer el agua potable a Torrellano. Hablamos de fiestas de las de San José porque el sábado comienzan las fiestas de San José, que incluyen procesiones, misas, juegos infantiles y conciertos. El jueves día 20 de marzo se realizará también una eucaristía por los difuntos del distrito. Y por último te contamos que el Consell de Sanidad confirma que prorrogará la gestión del Vinalopó por 5 años más. Se contempla una ampliación del hospital del Vinalopó y la construcción de un centro de salud en Crevillente. Esto en cuanto a la ronda informativa, noticias ocurridas en nuestra ciudad hasta el momento. Pero nos vamos también con la última hora del Elche Club de Fútbol. Cambiamos de sintonía y le damos los buenos días a Paco Gómez. Esta noche hay partido del Elche Club de Fútbol. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. Esta noche a las 8:30 en el Carlos Tartiere arranca la jornada número 31 con un partido de altura. Oviedo y Elche, dos de los más firmes candidatos a estar en primera división la próxima temporada, se enfrentan en el Estadio Carballón. Para ese encuentro, el técnico franjiverde no ha podido meter en el avión a cuatro futbolistas por lesión. Rasani, que ya tiene el alta médica y la próxima semana tendrá el alta competitiva, además de Nico Fernández Mercau, Yago de Santiago y Marc Aguado, el último en caerse por ese problema en el hombro. El técnico franjiverde reconoce que fuera de casa ha llegado el momento de conseguir una gran victoria, aunque también afirma que no descarta al Oviedo en la lucha por el ascenso, aún ganando esta noche. Bueno, a nivel de puntos desde luego que no, está claro que todavía queda muchísimo. Yo ya os he dicho que creo que el equipo nuestro no va a tener un bajón, no sé dónde va a acabar, porque está todo tan igualado que una derrota y un empate te saca del playoff, ¿no? Pero, y es verdad que sería pues un mazazo importante con este rival, porque serían 6 puntos, ¿no? Más averaje y demás, y bueno, y demostrar que nuestra línea, pues sobre todo en casa, también la somos capaces de confirmarla con resultados fuera, porque la verdad que creo que también estamos haciendo muchas cosas bien en un calendario que, sobre todo en esta segunda vuelta, estamos teniendo partidos durísimos fuera de casa, ¿no? Entonces, y sobre todo ser nosotros, mantener nuestra esencia, ser valientes, tener alternativas y tener ese puntito de acierto en área propia y también en contrario. El partidazo Oviedo-Elche lo contamos esta noche desde las 8 en una nueva edición de Marcador desde el Carlos Tartiere y también con todo el equipazo de esta casa. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Ya llegan mensajes al respecto del Elche Club de Fútbol. Dicen: buenos días, amigos, somos Marca. Vamos Elche, a ver si ganamos algún partidito fuera, ¿eh? Saludos y buen fin de semana de vuestro amigo Juan Carlos. Mucho Elche, nos dice. Buenos días, Juan Carlos. Pues nada, esta noche todo el mundo siguiendo Marcador en el 101.4 FM Radio Marca Elche, porque Paco Gómez ahora mismo además está de viaje, pues para contarlo todo desde el mismo estadio. Y en esta ronda informativa solemos poner el tiempo en Elche, pero como va a venir Vicente Bordonado y nos lo va a hacer en directo, esperamos unos minutitos a que pueda estar con nosotros y así pues nos cuenta el tiempo en Elche en directo para el fin de semana y también para el día de hoy. De momento te cuento que tenemos 14,8 grados y una humedad del 71%. Hace fresquito, ¿eh? Así que abrígate un poquito porque así se nota el fresquito. Y además pues echa un paraguas porque está que llueve, que no llueve, que llueve, que no llueve. Un paraguas te va a venir muy bien. Bueno, pues después de esto me queda felicitar, por ejemplo, a Afrodisio, a Arnaldo, León y Matilde. Y es que son los santorales que se celebran en el día de hoy. Muchísimas felicidades a todos los que tenéis, como siempre, que cualquier cosita que celebrar en este día, en este viernes, día 14 de marzo. Claro, está extendido a todos vosotros, a todos los oyentes de esta casa. Que tengáis un día fantástico. Un día además en este espacio en el que os vamos a estar acompañando también hoy, sí, con mucha música. Hoy es viernes, viernes de ponerle música al día. Y lo vamos a ir haciendo, bueno, pues poquito a poco, ir subiendo también pues las revoluciones, ya sabéis, el chunda chunda que yo le llamo, poquito a poco irá apareciendo también por aquí. Si tenéis alguna canción especial que os apetezca escuchar hoy viernes, la pedís 665-896450.

a tu ritmo, sin turnos, porque amamos la sobremesa. ¿Te atreves a conocernos? Estamos frente al corazón de Jesús, a un paso del centro. Reserva tu mesa. Restaurante Sal y Fum. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. A blue bag from Tiffany's just to let me know that I think of me, 'cause I never met nobody who could love me this well. She might be needed, but she'll never leave me, and I think she's cute as hell, if I do say so myself. I'm crushing on me, I'm the girl of my dreams, yeah, I like what I see. She a baddie, she a good girl. Tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la Vaquería del Camp de Elche. Bueno, le hemos anunciado que tendríamos en directo a Vicente Bordonado. No quiere decir que cuando lo escuchamos no sea válida la predicción del tiempo, sino que bueno, pues nos la manda. Y hoy lo tenemos aquí en el estudio, que es tan válido, pero te podemos preguntar más. Hola Vicente, buenos días. Muy buenos días, Rosa. Tan válido como el audio, eso sí, ¿eh? Ahí no va a fallar nunca. Pero hoy aprovechamos que estás por la casa, acabas de estar en televisión también, uh-huh. en Tele-Elche, en el día a día. Y bueno, pues el tema está en esta borrasca. ¿Qué pasa con Conrad? Creo que estamos en aviso amarillo, si no me equivoco. ¿Eso qué significa, Vicente? Bueno, pues sí, la IMET ha activado el nivel de aviso amarillo para esta tarde, entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche. Nivel de aviso indica probabilidad, es una probabilidad, y por precipitaciones localmente intensas, acompañadas de tormenta, no se descarta pedrisco y fuertes rachas de viento. O sea que tenemos ahí un paquete muy completo. Todo esto está activado para el litoral sur de la provincia de Alicante, y el litoral sur, nosotros estamos en el litoral sur, pero comprende el área desde Benidorm hasta Pilar de la Horadada y hacia el interior, hasta Orihuela. Uh-huh. Entonces, es un área muy extensa. Bueno, esto se trata de las precipitaciones localmente intensas. Ayer ya tuvimos precipitaciones intensas en el municipio de Elche. Nos cruzaron dos líneas de tormenta y, lógicamente, pues bueno, nos dejaron cantidades muy irregulares en el territorio. Fíjate, Rosa, que ayer por la tarde, aquí en el centro de la ciudad de Elche, en la estación meteorológica de Tele-Elche, solo recogimos 1,4 litros. Mientras que en Perleta, que está cerca, relativamente, a pocos kilómetros, pues 20,8 litros, casi 21 litros. Esto significa también que, bueno, el área es muy grande, no quiere decir que estemos atentos, porque se puede dar, pero como el área es tan grande, puede ser que aquí no pase y que pase un poquito más abajo, o a la derecha o a la izquierda de Elche. Exacto. o todo lo contrario, que aquí sí pase y justo en los laterales o abajo, un poquito más arriba, pues no ocurra. Pero tenemos que estar prevenido porque eso es a partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde. Y de hecho estamos teniendo ya una mañana con cielos muy nubosos cubiertos, se han registrado algunas gotas o precipitaciones de carácter débil muy localizadas a lo largo de la mañana. Tenemos mucho aire frío en altura y es que toda la península está inmersa en una vaguada de aire frío en altura y tenemos bajas presiones en buena parte del territorio peninsular que están anexadas a esa borrasca Conrad que nos llegaba esta semana. Después de Hanna, primero tuvimos a Hanna, después vino Conrad. Una detrás de otra. Una detrás de otra, efectivamente. Vayan pasando. Sí, pasen y vean. Y entonces, claro, van desfilando las borrascas y nos van dejando precipitaciones y lo cierto es que los modelos meteorológicos para esta tarde pues nos auguran mucha inestabilidad atmosférica. En cuanto a Hanna, sí que dejó algo de lluvia porque está el miércoles, creo que fue, si no recuerdo mal, el miércoles... yo por donde yo vivo, a mí el jardín se me puso blanco, porque además cayó granizo sí, también. Sí, efectivamente, cayó, se registró algo de pedrisco, fue efectivamente el miércoles, no recuerdo bien, pero fue a mediodía también. Efectivamente, y entonces, bueno, pues son precipitaciones muy localizadas, afectaron sobre todo al norte del municipio, más que al sur. Uh-huh. Y como digo, pues son precipitaciones tan irregulares que nos van dejando en unos sitios parece que llueve mucho, en otros parece que llueve poco. Claro, esto es como una lotería, pero esto ya es que estamos en la primavera climática y que empezaba el 1 de marzo. A partir del 20 de marzo comenzará la primavera astronómica, entonces ya tenemos un tiempo marcado por esa inestabilidad que nos está acompañando y que viene muy bien porque, bueno, en buena parte de la península, del interior peninsular, pues está recogiendo gran cantidad de agua. En la cabecera del Alto Tajo, de Entre Peñas Buendía, depende nuestro trasvase Tajo Segura, pues ahora mismo allí ya hay una cantidad de prácticamente, bueno, ahora ya supera el 50%, el dato lo di en el tiempo en Elche, en televisión, en Teleelche, después del Telenit el martes pasado, y estábamos casi llegando al 50%, ahora ya hemos pasado el 50%. O sea, datos, cifras de agua embalsada que no se veían desde 1998. O sea, que viene muy bien también, viene, ¿no? Porque al final, bueno, está lloviendo, tampoco está haciendo nada... estragos, ¿no? Esta lluvia, creo, no está dañando tampoco el campo de momento, ¿no? De momento aquí en nuestra zona está lloviendo bien. Hay zonas que todavía pues han caído muy pocos litros. Por ejemplo, ayer en el sur del municipio pues se recogían entre 3, 4, 5 litros metro cuadrado, que es muy poquito agua, muy poquita. Poquito. Entonces los agricultores pues prácticamente todavía tienen que ir regando, comprando agua para regar, porque claro, sin embargo te vas Perleta, más de 20 litros, Maití, en torno a 16, Torrellano 10 litros, el Altet 14, claro, lo que decimos, claro, una auténtica lotería y es la lotería que vamos a tener esta tarde. Esta tarde vamos a jugar a la lotería. Bueno. Va a llover en todos los sitios, vamos a ver, va a llover en todo el municipio, va a llover, pero en unos sitios lloverá más, en otros menos y lo peor de todo es el tema del pedrisco. Claro, tenemos mucho aire frío en altura, las nubes alcanzan un gran desarrollo en la vertical y esto genera ya tormentas. Aparato eléctrico, el posible pedrisco que ya apareció el otro día, y el pedrisco sí que podría provocar daños en los cultivos ilicitanos. Por cierto, ¿el precio del megavatio hora hoy está en...? Bueno, la verdad es que el precio del megavatio hora ha bajado bastante para hoy y prácticamente en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 6 de la tarde, se sitúa por debajo de los 25 euros. Es una cifra realmente interesante. Y esta información, como siempre, nos la ofrece Factor Levante Energía y Aleto Energy. ¿Sabes cuál es la verdadera función de instalar paneles solares? No pagar luz. Pero cuidado si haces la inversión y consumes energía por la noche. En Aleto Energy tenemos la solución. Instala tus paneles solares con nosotros y llévate dos baterías de 5 kilovatios al precio de una. El consumo nocturno será a coste cero durante años. Aleto Energy. Energía para un futuro mejor. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. Y continuamos con el tiempo en Elche, la previsión, Vicente Bordonado, para este próximo fin de semana. Bueno, pues ¿cómo está? Para este fin de semana vamos a tener una pequeña tregua, todavía lógicamente quedará un remanente de aire frío en altura, pero lo cierto es que ya para sábado ambiente soleado con algo más de nubosidad de cara a la tarde, de hecho en el último tramo irá en aumento. Y en el último tramo de la tarde o de cara a la noche no descartamos que se escape alguna gota o precipitación de carácter débil, poca cosa. Uh-huh. En gran parte del día vamos a tener ambiente soleado, viento flojo de poniente, temperaturas que mañana se recuperan, máximas en torno a los 17 grados, hoy las máximas prácticamente no van a superar los 16 en buena parte del territorio, y el domingo pues seguiremos con alternancia de nubes y claros, no esperamos precipitaciones significativas, como mucho de nuevo se podría escapar alguna gota. Tenemos esa relativa inestabilidad atmosférica que nos va a acompañar durante todo el domingo o todo el fin de semana, y el domingo las máximas de nuevo rondarán los 17, casi 18 grados. Por lo tanto, un fin de semana con algo de tregua que nos va a permitir disfrutar pues, de actividades al aire libre, al tiempo disfrutar pues, bueno, de un tiempo un poco más bonancible, porque otros fines de semana... El pasado, por ejemplo, pues no pudimos. Se pudo disfrutar de otras cosas, casita, calentito, claro, mantita, claro, peli, todo eso, chimenea, quien la tiene, o sea, fenomenal. Este fin de semana va a dar un poquito más de tregua. Yo estaba pensando en la feria Outlet de Grupo Serrano de Automoción, que la exponen mañana por la mañana, y estaba pensando, uy, cómo vaya a decir que va a caer, porque bueno, pues hay mucha gente que se va a pasar mañana. Bien, para mañana por la mañana, bien. Por la tarde, con ya tema de fiestas de San José, también. Que empiezan las fiestas de San José, pues va a estar la cosa así, habrá que llevar el paraguas por si acaso, pero no nos alarmemos. Alguna gota, alguna precipitación de carácter débil, poca cosa para mañana sábado. ¿Y cómo comenzamos la semana? ¿Me adelantas un poquito el tiempo? Bueno, la semana la vamos a comenzar con una relativa estabilidad atmosférica entre lunes y martes, pero ya conforme vaya avanzando la semana, de nuevo vamos a continuar con esa inestabilidad atmosférica y no descartamos alguna precipitación también. Uh-huh. O sea, vamos a continuar casi con la misma tónica, ¿eh? De esta semana. Sí. Vale, bueno. A principios lunes, primera mitad del martes, parece que vamos a tener una ligera mejoría, pero lo cierto es que poco a poco volverán las precipitaciones, quizás no tan fuertes. Bueno, que ¿vale? quizá el día de San José pues no haga día de playa tampoco. Sí, ¿no? El día de San José parece que nos va a dar una pequeña tregua, algo de nubes, tal, y la lluvia estaría más para jueves. Vale. El día de San José es miércoles, más para jueves la lluvia. Parece que vamos a tener una pequeña tregua. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Claro. Y bueno, oye, Rosa, si las precipitaciones se concentran ahora en marzo y tal, después para la Semana Santa vuelve la estabilidad, fantástico, ¿eh? Yo lo firmo. ¿Tú, solo tú? Madre mía, ¿no? Tú sabes bien, te iba a decir, no sabes bien, pero sí, lo sabes muy bien quiénes firmarían también, que sea así, que caiga lo que tenga que caer ahora. Además, llueve muy poco, llevábamos sin ver llover muchísimos meses y es importante que, bueno, pues que llueva, sí. Que cogemos un paraguas y no pasa nada, que parece, no sé si... Pero como conductora que soy, parece que nos volvemos tontos cuando llueve. Que es como si no supiéramos conducir. Yo encuentro unos atascos que, madre mía, esta semana que cayeron así, bueno, hubo un momento que sí es cierto que cayó muy fuerte. No sé, el martes o el miércoles por la tarde, como te digo. Martes. Sí que hubo un momento que ahí cayó bastante fuerte. Había momentos que en el coche casi no se veía. Hay que ir con mucha precaución. Pero es verdad que vemos que está el día así, todo el mundo coge el coche y ahí nos atascó. Claro, cogemos todo el coche y ya vienen los atascos y todos bueno, nerviosos. Con paciencia y precaución, que luego pasa lo que pasa. Hasta Vicente ha cogido el coche hoy, ¿eh? Cuidado, sí, sí, sí. Cuidado. Eso quiere decir que estaba previsto o está previsto que caiga algo de agua. En cualquier caso, Vicente, siempre es un placer que te asomes por aquí, por Radio Marca Elche, que nos cuentes la previsión del tiempo en directo, y si no, pues siempre te tenemos vía grabación, pero también es el tiempo en Elche. Un fin de semana que nos va a dar un poquito de tregua. Hoy, cuidadito, estamos en aviso. Amarillo quiere decir que va a caer, pero sí, sí, que el rango en el que va a caer, el geográfico, es muy extenso en ese sentido, pero bueno, las predicciones, los modelos meteorológicos apuntan a que aquí en el municipio, pues igual que ayer nos cruzaron dos líneas de tormenta, pues para esta tarde se esperan tormentas. Okay. Y entonces cuando tienes una tormenta, quiere decir que en un sitio te caen 3, 4 litros y en otro te caen 20, 30 litros perfectamente. Y es verdad. Bueno, pues nada, precaución en todo caso y a disfrutar del fin de semana. Vicente, gracias. Te escuchamos. Gracias a ti. A las 12, una nueva predicción del tiempo con Vicente Bordonado. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues en directo Vicente Bordonado con el tiempo en Elche, ya sabéis, precaución, se da que va a llover, que va a caer alguna tormenta, lo que quiere decir que tenemos que tener, bueno, pues esa precaución, un paragüitas, abrígate un poquito de más porque hoy sí que hace un poquito más de frío, o como ayer más o menos. Y si vas a coger el coche y te pilla la tormenta, pues nada, ir con cuidadito.

Vamos avanzando en esta mañana de viernes. Ya nos restan solo 15 minutos para alcanzar las 12 del mediodía y comenzar la segunda parte de este espacio de Somos Marca, en el que nos meteremos de lleno en unos minutitos entre libros con Marta González Peláez. Además de esto, y hablando de entre libros, también tenemos hoy entrevista con una escritora, con Paola Llenay Ilicitana, que presenta su segundo libro. El primero fue Abre las cartas. Te cuento que me lo estoy terminando y me ha enganchado muchísimo. Estoy deseando ya poder ir a por el segundo. De eso nos hablará la propia autora, Paola Llenay. Y como digo, será en unos minutitos que tendremos pues toda la literatura que podemos tener en este viernes. Un viernes cargadito de buena música y también cargado de cosas que te voy a contar pues al respecto, por ejemplo, de las efemérides del día. De eso hablamos también en tan solo unos minutos. I'm

ahora previsto para hoy hasta las 5 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 25 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. Después de una mañana con cielos muy nubosos o cubiertos y algunas precipitaciones débiles, para la tarde la nubosidad irá en aumento. Vamos a tener cielos cubiertos y esperamos precipitaciones localmente intensas acompañadas de tormentas, sobre todo en el último tramo de la tarde o ya de cara a la noche. El protagonista de la tarde será el viento moderado de componente este, rachas que podrían alcanzar los 30-40 kilómetros por hora, y hoy sigue irán bajando las temperaturas máximas, que en buena parte del territorio no van a superar los 16-17 grados. Para el fin de semana, ambiente ya mucho más soleado, aunque no descartamos que se escape alguna gota, sobre todo la tarde-noche del sábado al domingo. Mañana sábado las temperaturas máximas rondarán los 17 grados, viento flojo de componente terral, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Para el domingo algo más de nubosidad, como mucho se podría escapar alguna gota, el viento seguirá flojo y las temperaturas máximas en buena parte del territorio rondarán los 17-18 grados. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la Policía Local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Toda esa información del tiempo que volverá a la una de la tarde en el informativo de esta casa de Radio Marca Elche. Estás en Radio Marca, estás en Somos Marca. Desde las 11 de la mañana estamos emitiendo en directo desde el mismo centro de la ciudad y desde este instante también a través de Teleelche, la televisión local de Elche, tras el directo también del espacio El Magazine Día a Día. Hoy es viernes, te vamos a acompañar también con un poquito de buena música y en esta segunda parte del programa la cosa va de leer, de literatura, de presentaciones de libros. Y oye, no es mala idea, ¿no? Para este fin de semana, pues irte a una presentación de un libro, hacerte con él y comenzar una nueva lectura. ¿Cómo lo ves? Dental, queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. ¡Madre mía, que se han vuelto locos! ¿Pero qué pasa? Que Tiendas Anticrisis El Castor vacía sus almacenes con una gran selección de productos con hasta el 70% de descuento. ¿Pero a dónde vas? ¿Tú qué crees? Hasta el 22 de marzo, descuentos de hasta el 70%. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Vexa, empresa líder en construcción. Trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía a Lurker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Marcos Automoción. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros. Calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Somos Marca. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, ya hemos dicho que íbamos a tener mucha presencia literaria, en este caso hoy viernes, que bien viene un viernes que vayamos, que te hablemos de un libro al que puedes ir tú a la presentación, que te hagas con él y que tengas una nueva lectura para el fin de semana. No es mal plan, me parece a mí. Y encima, si tenemos la suerte de hablar con la autora, mejor que mejor. Paola Yenay, buenos días. A ver, Paola, hazme un favor, es que te veo media carita. Bájate un poquito el micro, así, ahí, póntelo a la altura de la boca y que se te escuche alto y claro. Buenos días, Paola. Buenos días, buenos días. Bueno, pues un placer volver a tenerte, es la segunda vez. Muchas gracias, el placer es para mí. Que cuento contigo. Primero fue, y hace muy poquito, unos meses tan solo, para presentar tu primer libro. Exacto. En octubre. Abre las cartas. Abre las cartas. Tengo que decir que yo me lo estoy leyendo, y yo lo recomiendo. Y te lo agradezco. No, y es verdad, lo recomiendo de verdad porque, a ver, tengo también la costumbre de que cuando entrevisto a un escritor o una escritora, y bueno, pues tiene el detalle también de hacerme llegar el libro, yo le doy una oportunidad y me sorprenden mucho los escritores que tenemos en la zona ilicitana, como Paola Yenay, que tras ese Abre las cartas has seguido escribiendo, ¿verdad? Bueno, sí. haznos un breve, hasta donde puedas contar, de Abre las cartas. Bueno, pues Abre las cartas es la segunda novela de la trilogía, porque es una trilogía que se llama Crónica de un periodista en paro, que es el que cuenta las tres historias, ¿no?, en primera persona. Entonces, en la segunda novela, en La mujer vestida, es cuando el periodista habla de ese personaje que en la primera novela sale solo de oídas, que es el Ángel Negro. El Ángel Negro, exactamente, no me digas. Que no es un personaje ficticio, es una persona que es la más importante de las tres novelas, que es el vínculo entre las tres. Entonces, aquí sí que el periodista habla más de una manera más intimista, porque relata todo lo que le ocurre con este personaje, como es la mujer vestida, y por qué, esclarece ciertas cosas de por qué es el vínculo entre las dos novelas. Entonces, esta novela es un poco dura porque, bueno, no es que vaya a hacer spoiler, pero el libro es que empieza así. Esta mujer se suicida y ahí empieza el libro, y entonces le deja a él una carta y un pequeño diario, ¿no? Esclareciéndole un montón de dudas sobre el por qué y por qué no de ese desenlace, y entonces es cuando él se da cuenta de que no conocía a esta protagonista tanto como creía. O sea, Abre las cartas es la segunda. Abre las cartas es la primera. La mujer vestida es la segunda. Vale, vale, digo yo, espérate a ver si me he perdido alguna. Y hay una alguna. Tercera. Lo que pasa es que aquí en estas novelas las puedes leer en el orden que quieras, que no te vas a perder. O sea, no es que tengas que decir, voy a leer el primero y porque si no, no me entero del segundo. No, no. Puedes coger incluso la tercera y luego, no te vas a perder. Sí, pero yo tengo ganas de coger el segundo porque si me hablas un poco más del Ángel Negro, porque al final está saliendo en pinceladas en la primera, en Abre las Cartas, y no sabes quién es el Ángel Negro. Pues el Ángel Negro es una mujer que consigue llegar a lo más alto de su carrera, lo consigue todo. Y bueno, y logra tener pues su pequeño imperio, ¿no? Entre comillas, en su profesión y en su vida. Y por causas que no puedo contar, de un día para otro lo pierde todo. Entonces, aquí en esta novela, igual que en la primera, dejo entrever a un maltratador psicológico, muy psicológico, pero también físico, en esta novela el maltratador es más bien psicológico. Entonces es ese que no, al que no se le ve venir, ¿no? Entonces esta mujer, por culpa de una persona de estas características, pues lo pierde todo. Y entonces se ve abocada a intentar reinventarse muchas veces, pero al no conseguirlo, enferma de cierta manera y al final pues tira la toalla, ¿no? Y entonces pues aquí se ve mucho todo ese tipo de maltrato psicológico, como una persona se puede hundir por más que trate de levantarse. Es una novela, al menos la primera, es muy psicológica, a mí me lo está pareciendo, pero es de esas novelas que te va enganchando, que capítulo a capítulo te va enganchando, porque lo haces de una manera, escribes de una manera que necesitas saber más, y sobre todo porque vas pasando capítulo a capítulo y te esclarece cosas que a lo mejor en los anteriores dices, ¿y esto por qué? Claro, te haces preguntas. Claro, que tienes que seguir leyendo porque es que te las va contestando la lectura siguiente que vas teniendo. Eso en cuanto a la primera, que además me contabas que es basada en hechos reales. Todas están basadas en hechos reales, las tres novelas están inspiradas, sí. Yo en off le he hecho alguna preguntita un poco más comprometida, pero no me la contesta, lo vamos a respetar. Ya la tercera esté, entonces sí. La vamos a respetar. Paola, llega la segunda. Este es el segundo libro que presenta Paola, lo presenta además mañana en un acto muy bonito, tengo que decir, que va a tener lugar, que vamos a disfrutar. La mujer vestida. ¿Nos cuentas un poquito sobre esta lectura? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues lo que he dicho, vamos a encontrar a una mujer que trata de luchar y de conseguir y de levantarse muchísimas veces. Y bueno, pues sobre todo también vamos a intento que el lector conozca un poco cómo es el mundo. Es que claro, no quiero esclarecer mucho, pero esta mujer tiene un mundo muy bonito, que se dedica al mundo del teatro, ¿no? Y entonces sale toda esa parte también, y sobre todo también se dedica al mundo del deporte, y bueno, pues el vínculo que crea con este periodista es un vínculo muy especial, que como ya expliqué una vez, el periodista es una persona así muy, pues ese típico hombre de tapitas del bar, la cervecita, el cigarrito, es un hombre obeso, y sin embargo es un personaje muy entrañable que consigue crear un vínculo con esta mujer maravilloso, y entonces pues a partir de ahí pues empieza esa lucha de intentar ayudarla en todos los sentidos, sin poder lograrlo. Y entendemos seguramente un poquito del primero también. Exactamente. El vínculo que también tiene este periodista con la protagonista o una de las protagonistas. Sí, porque además en la primera novela las dos protagonistas que salen tienen que ver con esta mujer. Sí. Y entonces dices, ¿pero qué tienen que ver? Entonces ahí estoy dejando un poquito al lector que se lo pregunte hasta que por lo menos lea la tercera, que ya se esclarece del todo ese vínculo que tienen estas tres mujeres. Ajá. Entonces los tres libros son unas novelas bastante psicológicas y bueno, pues intento crear ese suspense y ese misterio y sobre todo pues empoderar un poquito también a la mujer. A la mujer, que también nos viene muy bien, por cierto, que escribes muy bien, quiero Muchas decir, gracias. Porque a mí me parece muy difícil primero escribir, publicar, ya no te digo nada, pero luego los términos que utilizas, el cómo mezclas ¿Cómo consigues, ¿no?, que el lector se pierda en un momento pero se encuentre de nuevo si sigue leyendo? Yo me imagino que va a seguir la tónica en los siguientes. Sí, porque yo creo que es mi manera de escribir. No puedo escribir de otra forma, no sé. Sí que intento leer mucho porque es una manera de seguir estudiando, aprender. Y no sé, me sale así. Es que no puedo escribir de una forma demasiado coloquial, que no vamos a ver, no la rechazo, pero creo que hay que tener un poquito de enriquecimiento a la hora de escribir, porque no se puede escribir siempre con las mismas palabras, y también es verdad que intento escribir con palabras que sean ricas y diferentes, pero que el lector las entienda, lógicamente. A mí, ya las he entendido, pero me ha ido sorprendiendo, conforme voy leyendo, me sorprende la escritura. Una novela que yo recomiendo, no es porque esté aquí, es que es de verdad, es muy psicológica y te apetece seguir, te apetece. Sí. Yo leo solo un ratito por las noches y claro, cuando ya voy a cerrar el libro y digo, ya está, ya déjalo, está. Que hay que dormir. Es como que estoy deseando que llegue la noche siguiente para meterme en la cama y volver a coger el libro. Ya tenemos en marcha la segunda, y tan en marcha que la podéis conseguir, y será a partir de mañana, en este caso, sí, que bueno, va a ser ya la pueden conseguir si quieren, y mañana en la Galería de Arte Acas, aquí cerquita del Raval, en la Plaza San Joan, Galería de Arte Acas de Ángel Castaño, es donde vamos a hacer la presentación, que tendremos muchas sorpresitas. Hombre, entre ella es un amigo ya de la casa, sí. Torresanto. Sí, Torresanto. Torresanto, el artista, cantautor ilicitano, sí. Es ya muy conocido, y a mí me encanta que venga, porque cada vez que viene además tiene el detalle de cantarnos un poquito en directo, y va a estar contigo mañana. Sí, sí, de verdad estoy súper agradecida porque se lo comenté y desde luego se brindó, vamos, con el corazón abierto, entonces estoy muy contenta y hemos trabajado un poquito juntos para ver cómo lo hacemos mañana, y no solo va a cantar, vamos a colaborar él y yo en una cosita, y bueno, pues habrá muchas cosas muy, muy chulis mañana. Va a ser bonito también, igual supongo, si vas a leer algún pedacito y de fondo igual está sonando Torresanto. Exactamente, bueno, él va a tocar en directo conmigo, claro. y nada, pues estoy muy contenta y muy emocionada de lo que va a ocurrir mañana. Sí. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. En la Plaza San Juan, o sea, aquí al ladito. Aquí al ladito. En la Galería de Arte Acas. El Raval. El Raval, está cerquita. Está justo lo que es la Iglesia San Juan, enfrente. Ahí está. La plaza, está el MUPE, está la Galería de Arte. Es que está todo está ahí. Todo, o sea, está que es un espacio muy bonito también para la presentación de tu segundo libro. Exacto. ¿Y cómo va el tercero, por cierto? Pues el tercero está hecho, solamente falta corregir, dejar que repose, volver a corregir y así, pero vamos, si no pasa nada, en octubre quisiera que salga y que la gente ya lo tenga, ¿no? Y ya pues cerrar esa etapa y seguir con otras cosillas, pero vamos, con mi misma dinámica, pero bueno, también aventurándome un poquito en otro tipo de proyectos que tengo ahí en mente, que tengo muchas ganas de hacer. Mente inquieta. Sí. Escúchame, ¿qué tal fue la acogida de la primera? Pues la verdad que muy bien, estoy muy contenta de que los lectores a los que yo no conozco, no me refiero a amigos, familiares, me escriban y me digan pues lo que están sintiendo, a veces me sorprenden, y es que a veces, lo digo de verdad, he llorado porque no me esperaba esas palabras, no me imaginaba cómo ven la historia desde fuera, no desde mi percepción. Entonces estoy contenta porque digo, bueno, pues no es una tontería, y te ven en serio, te valoran y bueno, pues están deseando que leer el otro libro. Entonces para mí es el mayor éxito es ese, así que estoy feliz. Estoy convencida de que todos tus lectores van a estar mañana en esta nueva presentación, y no solo ellos, sino que algunos nuevos, porque, a ver, yo lo recomiendo de verdad, y no es porque yo me lo esté leyendo o porque ya tenga el segundo en mis manos, pero merece la pena, es muy buena lectura. Ya os hablaré de la segunda, ¿vale? No, claro, yo no, sí. Yo soy muy sincera, de hecho te lo he dicho, Paola, soy sincera, me encanta el libro, el primero, Abre las cartas, me está pasando como al periodista, estoy deseando que le dé la siguiente carta. Exacto. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Mira que las tengo, que puedo, pero voy leyendo y estoy deseando cuando le dé la siguiente carta, que abra la siguiente carta y empiece a leerla, porque quiero saber, bueno, otra de las protagonistas, que es Catalina. Que tela Catalina también, sí, ¿eh? Hay que... Las dos mujeres, Mariana y Catalina, en la primera novela. Uh-huh. Sí, sí. Y en la segunda vuelven a ser protagonistas las mujeres. Las mujeres, por supuesto. Y también el periodista. Y el periodista, que es el que cuenta la en primera persona las historias. Todo. ¿Cómo le cae al periodista todo esto? Sin comerlo ni beberlo. Así, ¿eh? Cuando es un hombre, como él dice, que es feliz yendo a su... Su rutina, su... Exacto, a sus barecitos, tomarse su cervecita con sus colegas y escribir sus artículos y pariste de contar. Y lo que le cae, madre mía. Sí, sí, sí. Paola, te esperamos, o nos esperas tú, mejor dicho. Sí. Recuerda dónde va a ser y a qué hora, por favor. La presentación de la novela La mujer vestida. Pues la novela, ya sabéis, es en Galería de Arte Acas, aquí en Elche, en Plaza San Juan, a las 7 de la tarde, sábado, que haremos también el sorteo de un libro, de la novela. Ah, qué bien. Mira, sí. Otra sorpresita. Por cierto, la portada, háblame un poquito de ella. Pues la portada, la portada está basada en una foto mía, porque hay gente que me conoce, y es una foto que siempre me gustó. Y entonces yo le quise darle un toque... pues así de un cuadro, ¿no? Y entonces hablé con una chica que se dedica, que es pintora profesional, y le dije que si lo hacía como si fuera, que la gente viera una pintura, un cuadro, que lo llevara a otro mundo, ¿no? Porque siempre que miras un cuadro, no sé, te evades y te inmerges uh-huh. en otro ambiente, en otra perspectiva. Y entonces la hizo y la pintó en base a la fotografía. Digo, quiero que se vea como un dibujo entre mal hecho, entre bien hecho, como si estuviera sin terminar. Y ese fue el resultado. Y mañana estará ella también allí y conoceremos un poquito sobre su trayectoria también. Uh-huh. Que tienen en común, por ejemplo, abren las cartas con este, entre otras cosas. En la portada es la letra, ¿no? La letra de la mujer vestida sigue el mismo trazo. ¿Verdad? Exacto, sí. Y el mismo color. Uh-huh. Entonces, pues le he dado un poquito de tonos más oscuros, entonces para que haya un pequeño contraste, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que pones las dos novelas juntas y dices, me gusta, queda bien en mi casa, como decoración, aparte de lectura. Si encima nos las leemos ya, pues mejor mejor, que hay que leer, madre mía. Sí, claro, hay que leer, Lo que sea, pero hay que leer un poquito cada día, como yo, que leo un poquito cada día, pero enganchadísima. Dos páginas, tres, es una manera de tener ese hábito y al final te va enganchando y depende de tu vida, como la tengas, pues cada vez podrás leer más. Un poquito más. Paola, vamos a saludar a alguien muy especial antes de irnos. Sí, porque queremos mandarle un saludito a Juan Manuel, el papá de Paola. Sí. Que está recuperándose. Sí, está recuperándose en el hospital y nada, le quiero dar un abrazo y un saludo enorme porque mañana no podrá estar en la presentación, pero bueno, yo creo que ya para el Día del Padre probablemente que esté en casa y bueno, pues papá, ¿qué te voy a decir? Que yo creo que he heredado de ti el amor a la lectura, al saber y que tu libro favorito siempre ha sido el diccionario porque ahí, como dices tú, están todas las palabras que pueden crear una historia y creo que ese talento lo he heredado de ti y que sé que te vas a poner pronto muy fuerte y que te mando todo mi amor y cariño y que sabes que te quiero. Juan Manuel, te mandamos un beso desde aquí, un abrazo a toda la familia que sois maravillosos, una piña, y que te están cuidando mucho y que bueno, pues que pronto estés en casa recuperadito, que es lo que queremos todos. Y madre mía, la niña, ¿eh? Te ha salido buena la niña. Madre mía, puedes estar orgulloso, ya lo creo. Paola, ¿alguna cosita más que apuntar? Pues que nos apuntemos todos a leer y que cada uno que intente seguir su objetivo y su sueño en la vida, que por mucho que cueste, que siempre se puede conseguir lo que uno se proponga. Y en este camino que he empezado yo, que bueno, es un camino de pico y pala, como digo yo, pero ¿por qué no seguirlo con ilusión? Y yo sé que trabajando y con sacrificio y disfrutando, pues uno puede llegar a conseguir lo que se proponga, porque de hecho yo doy fe de que todo lo que me he propuesto lo he conseguido, mejor o peor, pero lo he conseguido y ¿por qué no intentarlo y conseguirlo también en este camino? Pues Paola Llenay, autora ilicitana, escritora ilicitana, abre las cartas la primera, estamos con la segunda, La mujer vestida se presenta mañana. Y bueno, pues trabajando en el segundo, en el tercero, que ya está casi terminadito y que en poquito tiempo seguramente volvemos a hablar de una nueva presentación. Gracias, Paola. Gracias a vosotros, de verdad, siempre.

con Marta González Peláez. Hoy no está aquí en el estudio, pero sí la tenemos, ¿eh?, al otro lado del teléfono. Hola, Marta, buenos días. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien y encantada de saludarte. ¿Sabes qué pasa? Que he tenido, no sé si la has podido ver, una entrevista con una autora ilicitana, Paola Llenay, que presenta su segunda novela, La mujer vestida, y me ha comentado que te conoció el otro día en la feria de aquí de Elche. Justo eso te iba a comentar, que fuimos compis de mesa. Vaya. He estado viendo la entrevista entera, me ha encantado. Ella es majísima. Su libro no me lo he leído todavía, porque la verdad es que la conocí el sábado pasado. Uh-huh. Pero tiene muy buena pinta. Bueno, tuvo una afluencia de lectores alucinante, o sea que muy buena señal. Uh-huh. Bueno, pues además habéis coincidido, mis tres, primero la entrevistada, pero también dos colaboradoras como eres tú y Mary Golcoach, habéis coincidido las tres en casi en la misma mesa. Sí, sí, es que tenía una a cada lado. Paola estaba a mi derecha y Mary Gold a la izquierda. Fíjate, qué buena gente me rodeo yo también, ¿eh? Y al final os termináis juntando. Además que sí, porque me hicieron pasar un día súper agradable. Que siempre estar en estos eventos es cansado, es muy divertido, mola un montón, pero es cansado estar en la misma posición durante varias horas. Pero mira, con ellas me lo pasé genial. O sea, repetiría mil veces. Bueno, ¿me vas a hablar de la feria? ¿Cómo fue o qué? No, no te voy a hablar de la feria porque pues es una feria, al fin y al cabo, es atender a lectores, firmar algún libro, conocer a tus compañeras, sobre todo lo más importante, conocer libros. Pero tampoco tengo mucho más que contar de cómo fue. Quien quiera saber cómo ha sido la feria, que se hubiera venido, hombre. Pues tienes razón. Así que no, hoy vengo a hablarte de otro tema. A ver, cuenta. Pues mira, hoy no traigo entrevista, tristemente, sabes, es que solo las hago cuando estoy allí contigo. Pero vengo a hablar de una aplicación muy utilizada por los lectores, especialmente por los lectores jóvenes y más o menos hasta mi generación, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero puede que sea un poquito más desconocida para la gente que es un lector un poquito más ocasional o para aquellas personas que no están tan metidos en el mundo de las redes sociales. Muchos ya lo sabrán, pero estoy hablando de Goodreads. Pues yo no lo sé. Bueno, pues no te preocupes que yo te la presento. Ya verás como cuando acabes. ¿Soy muy mayor o qué? No, pero a lo mejor no estás tan metida en me voy a leer no sé cuántos libros al año. Es verdad. A lo mejor cuando acabe te da curiosidad y te la descargas, ¿eh? Venga, pues cuéntame. Goodreads, que para quien no entienda mi súper perfecto inglés, se escribe Goodreads, buenas lecturas, es una plataforma que en principio sirve para dejar un registro de tus lecturas, como un cuaderno, vaya, donde apuntas qué libros has leído, cuándo, qué te han parecido, pero también puedes hacer contactos, puedes tener allí a tus amigos y ver qué están leyendo ellos, qué reseñas han hecho y pues un poco cotillear su librería y sus lecturas. Y es ahí pues donde adquiere ese carácter de red social literaria. Además, para los autores, sobre todo para los autores chiquitos, también nos sirve para llegar a muchos nuevos lectores, aunque de una forma pasiva, porque no es que nosotros podamos meternos ahí, hacer campaña, decir, oye, lee mi libro. No. Pero al fin y al cabo, si alguien está leyendo tu libro y le gusta y deja una buena reseña, sus contactos van a ver tu libro y además recomendado por una persona que conoce. Casi se me cae el teléfono. Así que si me han oído raro un momento, que casi pierdo el auricular. Bueno, lo que decía, que van a ver el libro que está leyendo recomendado por una persona que es de su confianza. Y eso ayuda un montón. Y es que al final, cuando tú buscas un libro en Goodreads, junto al título aparece la nota media que le han dado los lectores en base a 5 estrellas. De 1 a 5 estrellas, los lectores le van dando una puntuación. Entonces, esa puntuación es muy importante, ya que la gente que encuentre ese libro puede decidirse a leerte o no en función de la nota media que tengas. Ojo que como tengas notas muy bajitas, los lectores asumirán que el libro es más bien malillo. Pero bueno, se supone que mientras los lectores valoren con honestidad, es a lo que nos exponemos y bueno, se acepta y punto. Uh-huh. Aunque también te digo que hay lectores muy duros, ¿eh? Que vamos, no han puesto 5 estrellas más que 1 o 2 veces en su vida. Yo tengo amigos así. Vaya. Oye, eso es, bueno, pues exponerte al máximo, porque claro, esto es como cuando vamos a buscar, no sé, un hotel o hacer algún viaje o un restaurante incluso, que cuando estás en ciertas plataformas te expones, bueno, pues a que pues que la crítica a lo mejor no te guste tanto, ¿no? Claro, pero en el fondo estas críticas no son para nosotros los autores, son para los lectores, son para ayudar a encontrar lecturas que sepas que te van a gustar y que sepas que van a tener un mínimo de calidad. O bueno, al menos en función de las opiniones de los demás. Pero vaya, es que no hay tampoco mucha otra forma de saberlo. Los libros no sabes si son buenos o no hasta que ya te los has leído. Eso es cierto. No, pero está muy bien la aplicación que dices porque te puede ayudar a encontrar una lectura adecuada también. Claro, ves, puedes conocer libros nuevos, por eso, por lo que están leyendo tus amigos, los amigos de tus amigos, libros a los que a lo mejor no hubieras llegado de ninguna otra forma. Pero bueno, esa no es la única función que tiene Goodreads, aunque sí la más importante. Otra de sus grandes funciones es el reto de lectura anual. Y es que cuando empieza el año, tienes la opción de ponerte un reto en la aplicación. Esto es que te propones un mínimo de lecturas para ese año. Yo admito que lo uso, ahora mismo lo tengo puesto en 30 libros al año. Más no me da tiempo. Pero 30 son mucho, ¿no? Es que es un reto. ¡Jolín! 30, que eso es mucho. Y hay gente que se pone más, ¿eh? O sea, yo admito que tengo poquito tiempo para ir por placer, 30 me parece ya un número bastante ambicioso para mí, pero bueno, hay gente que se lo toma con calma y se propone 10 libros al año y hay gente que se motiva muchísimo y se pone retos de 50 libros al año. ¡Madre mía! Y cada uno va viendo su tiempo, sus ganas, y también no es lo mismo leerse libros de 100 páginas que libros de 500, que aquí bueno, cuenta todo. Vale, vale, eso ya es otra cosa, ¿eh? A ver, hay libros de todo tipo. Eso, y no puede ser eso un poco trampa, también vale, aunque me ponga 20 libros al año, me los he leído y son todos súper finitos. A ver, trampa sí, pero es que no ganas nada, esto es para ti. Entonces te estás haciendo trampas a ti misma. Eso digo yo. Entonces, el reto se supone que es una forma de motivarte. Además que cuando te va bien, claro, cuando te va mal no, pero cuando te va bien lo sueles compartir en Instagram, en Twitter, en YouTube, y así que al final todos los lectores que sí usamos esta plataforma, Goodreads, nos acabamos picando más aún. Bueno, pues no sé si tiene más funciones esta plataforma, aparte de ver las reseñas, ¿no? Y que te ayude en cuanto a escoger un libro antes de ponerte a ello y también a este reto. ¿Tiene alguna función más? Pues mira, tiene una última cosita, más un detallito que o lo amas o lo odias, la verdad, que son las listas de libros más vendidos que se hacen al acabar el año, más leídos, perdón. Y es que hay listas generales, las hay por géneros, por países, y ahí puedes echar un ojo de ese año cuáles son los libros que más se han leído, al menos en la plataforma Goodreads, ya que no hay una lista oficial mundial, pues esto se le parece. Oye, pues me gusta mucho lo que nos has traído, porque yo no lo conocía y fíjate que puede tener un sentido el hecho de que cuando vayas a buscar un libro puedas mirar ahí alguna reseña o incluso, bueno, que te ayude a elegir un libro también, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque también en esta aplicación ha surgido polémica últimamente más por el tema de las reviews falsas o el review bombing, que te cuento brevemente lo que es. Y es que se han dado casos, incluso que han llegado a nivel judicial, de concretamente una autora de Estados Unidos, aunque se ha dado más veces, pero este es el caso más sonado, que estaba a punto de publicar con una editorial grande, creo que era Penguin, no me acuerdo, y se dedicó a crear cuentas falsas para dar notas negativas a las chicas que ella consideraba que iban a ser su competencia, y con esas mismas cuentas se ponía notas muy positivas en su propia obra. Y bueno, eso es algo que supuestamente la plataforma no permite, pero claro, echa la ley, echa la trampa. Claro. Entonces, muchos autores que yo conozco sí que se quejan de que de vez en cuando reciben alguna crítica negativa. De estas que tú dices, esto está hecho desde el rencor, esto no es un lector, esto es un compañero, un mal compañero. Es que además lo hacen como mal, porque si no quieres que se den cuenta, tú haces una reseña negativa, pero que no parezca lo que tú estás diciendo, que se nota. El problema es que, claro, muchos lectores, antes de meterse a leer comentarios, lo primero que miran es la nota media. Entonces, si tú imagínate, yo me lo estoy inventando, ¿vale? No es mi caso. Pero imagínate que yo tengo notas de 4, 5, y de repente recibo dos notas de 1 y 2 estrellas, o 4 o 5 notas de 1 y 2 estrellas de una persona que me odia y sus amigos. Claro, si yo tengo 2.000, 3.000 valoraciones positivas, 4 o 5 puntuaciones no me bajan mucho la media. Claro. Pero si yo tengo a lo mejor 50 valoraciones, y es muy difícil conseguir valoraciones, así que son más o menos las que tengo, unas 50, tres valoraciones negativas te bajan la media un montón. Y es que hay lectores que dicen que directamente no leen libros que tengan menos de 3 estrellas. Y ya de ahí para arriba van valorando. O sea que te puede hacer muchísimo daño ese tipo de review bombing. Bueno, pues hemos conocido algo que yo al menos no conocía. Si algún oyente no nos está escuchando que sabe que sabía de esto, pues genial, porque eso es que lo ha utilizado, pero yo no tenía ni idea, así que te agradezco mucho que nos hayas traído esta aplicación que se llama Redwin. Goodreads, buenas lecturas. Mi dislexia, te lo he dicho todo al revés. Redwin, te he dicho yo. Sí, sí. En vez de Goodreads. Bueno, pues se ha quedado un buen día, ¿eh? Venga, la dislexia esta que va a acabar conmigo. Marta, ¿alguna cosita más rápidamente o nos despedimos hasta la semana que viene? Pues casi. Una última aportación, que es pedirle a los lectores, que sobre todo con los autores pequeños, si les gusta el libro, que se tomen unos minutitos y nos dejen una reseña, ya sea en Goodreads, en Amazon, donde ellos quieran. Que de verdad, a ellos les quita unos minutos y a nosotros es que nos puede dar la vida. Bueno, la vida no, pero que ganarnos el pan sí. Vale, que es nuestro importante. Nuestro pan depende de esos minutitos que os podáis tomar. Así que, por favor, los autores grandes haced lo que queráis, que ellos pues no dependen tanto de esto. Pero los autores más pequeñitos vamos a agradecer muchísimo y además es que nos vais a alegrar el día porque no recibimos tantas. Entonces vamos a ver tu comentario, lo vamos a leer, puede que hasta lloremos y pues nos estáis haciendo un gran favor. Y nada más. Pues con eso nos quedamos, Marta, que es un placer de nuevo tenerte otra vez telefónicamente. Me había gustado tenerte aquí la semana pasada, pero nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Volveré en cuantísimo pueda, ya te lo digo. Lo sé, lo sé. Buena semana, Marta. Buena semana, Rosa. Gracias. Y recordad, haced feliz a un escritor, reseñar libros. qué importante es. Gracias, Marta. Un besito. Hasta luego, Rosa. Adiós. Bueno, pues ahí estaba Marta González Peláez. Los muertos siempre sonríen, es su novela, que la podéis adquirir, ¿eh? Y le hacéis esa reseña, hombre. Pues igual que a Paola Yenay, que también la hemos tenido, y que por lo visto es muy importante el tema de que tengan esas reseñas. Bueno, pues que paramos unos minutitos, estamos de vuelta enseguida, ya sabéis, somos Marca en Radio Marca Elche y paramos unos minutitos, bueno, pues con un poquito de música porque nos quedan tan solo 7 para alcanzar la 1 de la tarde. You're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh. We'll be right back.

que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitado hoy la ciudad para firmar el convenio con el que la Generalitat se compromete a financiar el estudio que siente las bases del futuro ETRAM en Elche. El estudio, que comenzará este año con una inversión de 100.000 euros, dará forma a uno de los pilares principales del plan de infraestructuras que desde la Generalitat se han preparado para Elche. La creación de un transporte urbano metropolitano que se desarrollará en dos fases y contempla unir el polígono industrial de Carrús con la UMH y el parque empresarial. También te contamos que los hospitales públicos de Elche gestionaron la pandemia de la COVID-19 con la menor tasa de defunciones de la Comunidad Valenciana. Han pasado 5 años desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país y las calles se quedaron vacías. La población vivió confinada para evitar la propagación del contagio del virus, la COVID-19, que provocó 300 fallecidos y miles de enfermos en Elche. Hoy los responsables de ambos hospitales públicos aseguraron que la tasa de defunciones fue la más baja de la Comunidad Valenciana. No hubo cribado de enfermos por la edad y los mayores de las residencias fueron hospitalizados en cuanto se necesitó. Elche tuvo mejor suerte que otras ciudades españolas durante el año de la pandemia. Hoy en la tertulia de Teleelche del día a día, los que fueron responsables de ambos hospitales públicos en 2020 han asegurado que se registraron la tasa de defunciones más baja de la Comunidad Valenciana porque los tratamientos funcionaron. Carlos González, en el año de la pandemia, mi prioridad como alcalde fue rescatar a las personas. Y es que en la misma tertulia se ha contado también con el responsable de comunicación de la policía local y la representante de Cedelco. Además, ha estado también con nosotros el anterior alcalde, Carlos González, quien ha recordado ese año como uno de los más duros porque la COVID paralizó toda la actividad industrial y las inversiones, pero no pudo parar el trabajo que se multiplicó para rescatar a las personas y a las familias más afectadas por aquel confinamiento. Más noticias, te contamos que Futurmoda, la feria de los componentes y maquinaria, ha cerrado con un balance positivo por sus 5.000 visitantes. La feria de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado cerró ayer sus puertas en Firalacán, con un balance muy positivo por los algo de más de 5.000 visitantes registrados. Más de 300 firmas expositoras han mostrado sus colecciones y las últimas innovaciones del sector. El 34% de esas firmas han sido extranjeras, lo que pone de manifiesto la importancia de esta feria como referente internacional. Para los organizadores, la afluencia de visitantes ha superado las expectativas. Los clientes que han acudido a esta edición han sido nacionales, pero también de otros países europeos, como de India, China, y la maquinaria y la tecnología han sido protagonistas de la feria, que ha ocupado también el 15% del espacio expositivo. Y una de las grandes novedades de esta edición ha sido el concurso Futurmoda, Lab Talent, que han permitido a los jóvenes diseñadores demostrar su talento y creatividad en un entorno profesional. Ahora AEC, la patronal de los componentes, prepara la presentación de las tendencias de otoño-invierno de 2026-2027 en el Centro de Congresos el próximo día 25 de marzo. También te contamos que este domingo actuará en el Gran Teatro el pianista y compositor ilicitano Salvador Sánchez. Este domingo en el Gran Teatro actuará el pianista y compositor Salvador Sánchez a las 12 de la mañana con su concierto Goyescas. acaba de presentar su primer disco en enero y de este año y está considerado como uno de los pianistas españoles con mayor proyección internacional. A pesar de su juventud, se ha formado en los mejores conservatorios del Reino Unido, primero en Edimburgo y se graduó en el Royal College of Music de Londres. Ha actuado en numerosos países y en redes sociales. Uno de sus trabajos más atrevidos y transgresores, al apostar por la música electrónica, tiene más de 6 millones de reproducciones. El joven pianista volverá a actuar en su ciudad este domingo en el Gran Teatro. Y la parroquia de San José presenta su programación para las fiestas en honor al santo. El barrio del Pla de San José ya ha comenzado a preparar las fiestas en honor a su santo, una celebración que tiene una tradición de siglos en la ciudad, desde 1562. Este año son numerosas las actividades festivas que se llevarán a cabo en los próximos días. El sábado, los más pequeños podrán disfrutar ya de juegos infantiles. También habrá concursos, chocolatadas y conciertos. Continuamos con el martes, que llevará a cabo la tradicional degustación de coca, y el colofón final será el próximo martes, el próximo día 19 de marzo, día de San José, con la procesión que discurrirá por las calles del barrio. Y hablamos ahora de gastronomía, porque el próximo día 22 de marzo tenemos una cita en el jardín del Museo de Pujol, donde podremos participar en un taller gastronómico para aprender a hacer la típica coca a la calda, con auténtico sabor del Camp d'Elche. Esta actividad comenzará a las 11:30 y los participantes tendrán la oportunidad de conocer el producto gastronómico local a través de la elaboración de esta coca, con el amasado, la cocción en el horno de leña y su posterior degustación. Todo esto en un entorno natural que nos transportará al pasado y raíces de nuestro municipio. Las inscripciones son obligatorias y ya están abiertas al público. Bueno, pues estas son algunas de las muchas noticias ocurridas en nuestra ciudad. Así hemos actualizado todas las noticias de Elche. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta, el tiempo en Elche. Llega Alicante el Festival Costa Sonora. Con los mejores artistas de música urbana. RVFV, Jarge Z, Sticky MA, Kid Keo, Marina Reche, La Pantera, Lucho RK, Albama Ice y muchos más. Los días 2 y 3 de mayo en el recinto Multiespacio Rabasa. No te pierdas el primer gran festival de la temporada y vive la experiencia Costa Sonora. Compra tu abono de 2 días en www.costasonora.es. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Si tienes otros planes para el sábado 15 de marzo, apárcalos. Este sábado 15 no puedes faltar a la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta 10.000 euros de descuento en vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero en Seat, Audi, Cupra, Volkswagen, Skoda o Volkswagen Vehículos Comerciales. Además, sorteamos un iPhone 16. Este sábado 15 desde las 10, Feria Outlet Motor en Polígono Altavix, Elche. Este viernes, a las 8 de la tarde, retransmisión en directo del partido Oviedo-Elche. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción.

Gracias, Vicente Bordonado, por el tiempo en Elche y también hasta aquí mi tiempo de radio contigo. Como es habitual, llega Elche en punta todo el deporte en la voz de José Antonio González. Paco Gómez, desplazado a Oviedo para contarte todo lo que sucede allí. También esta noche el equipo de Marcador a las 8 de la tarde está con vosotros, así que no os perdáis el nuevo partido del Elche Club de Fútbol. Por mi parte, desearte que disfrutes mucho del fin de semana, que tengas mucho cuidado. Estamos en aviso amarillo en esta zona, sobre todo esta tarde. Que disfruten mucho del fin de semana. Gracias por elegirnos. Y hasta el lunes. En Radio Marca Elche, somos Marca. Con Rosa Lucas.